Una noche a los pies de la Alhambra. Al caer la noche, se fue por la carrera del Darro, caminando despacio para sentir la caricia del airecillo que de las aguas del río subía y para gustar con calma la figura de la Alhambra sobre la colina. Ya estaba iluminada y era justo el momento en que el cielo muestra su azul intenso en las últimas luces del día. Por eso, las esbeltas torres y murallas, iluminadas por la luz de los focos artificiales, se recortaban como en una lejanía íntima y muy bella a la vez que mágica y misteriosa. Al llegar a la mitad del paseo, torció para la derecha y subió por la estrecha callejuela, mirando también despacio y empapándose del silencio, el fresco airecillo y las luces anaranjadas iluminando tenuemente. Se dijo, mientras seguía su paseo a ninguna parte concreta pero llenando el alma y el corazón del mágico momento. Piso por primera vez estas calles de Granada y por primera vez en mi vida paseo junto a la Alhambra y ahora mismo siento como si una vida entera por aquí hubiera estado viviendo. Esta calle estrecha, su silencio, esta sombra y luz tamizada, esta soledad, el fresco airecillo. Como si todo se me colara en el corazón para entregarme un beso limpio y hondo. Al final de la calle, torció para la derecha, bajó por otra calle aún más estrecha, siguió su paseo y al poco salió a la plazuela de la Fuente, la conocida con el nombre de Paseo de los Tristes, y al ver a la gente sentada en el muro que separa el río de la plaza, buscó un sitio solitario y frente a la figura de la Alhambra iluminada en todo lo alto, se sentó, como si se preparaba para quedarse la noche entera, sintiendo la caricia del aire y soñando. Alguien rozó su cara con las manos y ella, en lugar de inquietarse o mirar para ver quién era, cerró los ojos y gustó en su corazón la dulzura de la caricia. Sintió el calor de las manos y luego del abrazo y aún cerró más sus ojos para concentrarse en la deliciosa sensación que por su alma se expandía. De nuevo se dijo, sentir una caricia como esta, aquí junto al río, en este lugar de Granada, a estas horas de la noche y junto a la Alhambra, es lo que siempre había soñado. El calor del alma de esta ciudad transmitiendo su aliento y llenándome el corazón del gozo más puro e intenso. Había llegado a Granada solo unas horas antes, y desde Plaza Nueva, cargó con su maleta carrera del Darro arriba hasta la estrecha callejuela conocida con el nombre de Santísimo. En el hotel que hay en esta calle, se hospedó, dejó las cosas que traía en la bonita habitación, se duchó y después de comer algo, bajó a recepción y preguntó, «Solo voy a estar esta noche aquí en Granada. ¿Qué es lo mejor que puedo ver y disfrutar sin que sean discotecas, bares o tablaos flamencos?» Y le dijeron, «Estás en el barrio del Albaicín, a los pies mismos de la Alhambra y en corazón de Granada. Pasea despacio por este rincón y observa y gusta lo que vayas encontrando. Eso es lo que mis amigas siempre me han dicho, que pasear en silencio por esta zona de la ciudad, al caer la noche y ahora en verano, es una experiencia única. Voy a probarlo. Y cuando ya la noche estaba muy avanzada, se levantó del muro donde se había sentado, cerca del río y frente a la Alhambra. Caminó unos metros y enseguida llegó a la calle y el hotel donde unas horas antes se había hospedado. Subió a su habitación y se dejó caer en la pequeña cama. Durmió y soñó solo un rato porque al amanecer la despertaron diciendo: «Nos dijiste que te llamáramos temprano». Y entre sueños y como cansada, dijo: «Gracias. Es que mi avión sale temprano y como tengo que coger el autobús para ir al aeropuerto, quiero ser previsora y llegar a tiempo». De nuevo agradeció que la hubieran despertado. Se levantó enseguida, preparó su pequeña maleta roja, bajó a recepción, desayunó algo y con la luz del nuevo día, salió a la calle. Y lo primero que hizo fue mirar para la Alhambra y luego seguir bebiendo el fresco airecillo que del río manaba. Se dijo: «Qué hermosa se ve Granada en un amanecer como este y entre estas luces tan claras. ¿Quién sería el que anoche acarició mi cara dejando tan dulce sensación en mi alma? Ojalá viniera ahora a darme un fuerte abrazo de despedida. Sería para mí el broche de oro de mi breve estancia en esta ciudad encantada». Y arrastrando su maleta caminó lenta carrera del Darro abajo dirección a Plaza Nueva. Alzaba su cabeza de vez en cuando y luego la agachaba para que los que se iba encontrando no vieran sus lágrimas. Las limpió con sus dedos dos o tres veces y al llegar a la altura de la Plaza de Santa Ana, se paró un momento. Miró por última vez para la Alhambra y volvió a sentir el deseo de que alguien la abrazara para hacer hermosa la despedida. Y de su corazón, sin que ella lo controlara, le salió un profundo y sincero: «Te quiero». Sintió en ese momento que por detrás alguien la abrazaba de la forma más tierna y sincera. Puso sus manos sobre el brazo que la sujetaba y exclamó: «Solo un momento más, aprieta mi cuerpo contra tu corazón, mientras me voy alejando poco a poco de este lugar mágico para que la despedida no sea tan dolorosa. Me vuelvo a Siberia, el lugar de las nieves, las llanuras y los lagos. No volveré nunca más en mi vida a Granada y por eso necesito que tu abrazo me acompañe unos metros más mientras me voy alejando. Ha sido lo más delicioso que en mi vida sucedió nunca». Y oyó como si el mismo viento que emanaba del río Darro le susurrara al oído: «Te marchas a tu país lejano, hermosa muchacha, llevándote en tus brazos el alma de Granada. Cuando los inviernos largos lleguen con sus nieves blancas y cubran aquel mundo llano del que tú eres hermana, recuerda, bella criatura, que aquí te sueña la Alhambra y junto al río Darro, eterna estarás abrazada».